Muy buenas a todos, estamos en la segunda entrega de LAC, los apasionados del gaming. No. LAC Living and Gaming. Este programa es, bueno, es un podcast de lujo. Tenemos con nosotros a 816 de Radio Navi. Hola, gente. Tenemos también a Pibe de Radio Navi. Mucho gusto, gente. A Herbert Castro de Jugador 1 y Bonus Bits. Saludos. A Incubus, también conocido como Dani de 89 Cibeles, y también, bueno, el AC. Yo pensé que no me iba a presentar, man. No, tranquilo. Ese no. Y esa intro sonó como a banda de cumbia. Les presento mi banda. Sí. ¿Cómo era que se llamaba la banda de Yayo? Bueno, ya es otro el tema. El Cuarteto Obrero. Bueno, y okay. Y bueno, aquí Oscar también de 89 Cibeles y LAC. El día de hoy vamos a comenzar un poco sobre lo que son franquicias anuales, esos títulos que salen año a año. Y pues bueno, aquí quedamos abiertos a comentarios, a que nos digan sobre qué podemos hablar hoy, sobre qué podemos comentar sobre estas franquicias, si son buenas y qué tal para la industria y demás. Yo creo que evidentemente aquí lo primero que va a salir a relucir es cierta franquicia que empieza con C y termina con OD. Madre, Dani, una cosa, si no hablo mucho es que estoy ocupado jugando aquí Call of Duty, cualquier cosa, Ok. Está platinando. Ah, sí, puedo jugar Resident. sí, le creo. Ah, yo estoy aquí con Guitar Hero, que no lo crean. Pero bueno, entrando en calor ya en lo que es las franquicias anuales, pues ahorita la gran mayoría, por el efecto Call of Duty, la gran mayoría lo ve como algo malo, y va a ser curioso, pero yo creo que me voy a sentar en el asiento de la defensa hoy, porque la cuestión de franquicias anuales realmente no es para nada algo nuevo, pero me interesa escuchar los argumentos en contra. ¿Quieres ser abogado del diablo entonces? Sí, porque me parece más interesante que alguien intente defenderlo a que todo el mundo nos mandemos a acribillar a las franquicias anuales. Yo creo que es defendible dependiendo del género y el juego en particular que salga anualmente, ¿verdad? No es lo mismo, que salga anualmente un Call of Duty que, por ejemplo, un FIFA, que los cambios que ocupa un FIFA realmente son como super menores, ¿verdad? Entonces, no sé qué opinas vos. Bueno, no sé, perdón. Ah, no, dale, tranqui. No, lo que iba a decir es que eso depende mucho del tipo de jugador, ¿verdad? Porque vos jugas FIFA, por ejemplo. Sí, claro. Ok, yo no considero necesariamente que sean menores, en cuanto que, sin embargo, creo que hay cierta forma de hacerlo diferente. ¿A qué voy? Digamos, si ya Cristiano Ronaldo no juega en Real Madrid y mañana juega otra vez en el Manchester United, eso no es un cambio menor. Sin embargo, es algo que se puede hacer de manera muy sencilla. Uh-huh. Robándome la idea de Gabo, de Gabriel Jiménez. De Bonus Bits, él tiraba el otro día esta cuestión o esta idea de que deberían ser como plataformas anuales. Entonces vos compras el juego a $60 y después anualmente pagas $20 y te hacen cambio de rosters y te hacen un update. En juegos de deportes eso tiene demasiado sentido. Sí, claro. Y ustedes, bueno, yo estoy pensando sobre otro juego que, bueno, tal vez no es anual, pero que sí sale muy seguido, tal vez hasta anualmente. Por ejemplo, juegos de Mario. O sea, nosotros, yo creo que es normal que todos los años tengamos un Mario, ya sea Mario Kart, ya sea Super Smash Bros. Hay un montón de juegos de Mario, ¿verdad? Que la gente disfruta y no necesariamente son malos. Entonces, también tal vez comentando sobre lo que decía Dani, de que todos le vamos a dar duro a ciertas franquicias, yo creo que Mario es algo que todos, yo creo que lo aceptamos con felicidad, por decirlo de alguna manera. Entonces también, pero es que eso no aplica. A mí me queda la duda si es que hay un Mario anual siempre, digamos. Yo sé que siempre tiene que estar Mario, pero yo creo que la percepción que yo tengo es que sale un Mario cada 2 años. O sea, no es tan anual. No, en realidad no. En realidad, no. Digamos, Con respecto a la saga de New Super Mario Bros., yo pienso que ellos sí se abusaron, digamos. Sí, a mí, el primer New Super Mario Bros. Me pareció genial. Ajá. El segundo me gustó también. De hecho, la gente que me conoce sabe que yo odio los Marios en 3D, excepto 3D World y 3D Worlds. Entonces, para mí, New Super Mario Bros. Fue como qué dicha. Este es el Mario que a mí me gusta jugar. Entonces, sacaron el primero y yo súper feliz. Sacaron el segundo y súper feliz. Y sacaron el tercero y es como Y sacaron el de Luigi. En ese yo me fui en todas porque Luigi es Luigi. No, pero digamos, a ver, vos dijiste, por ejemplo, Super Mario, y después dijiste Super Smash y dijiste Mario Kart, y ya ahí estamos en desacuerdo, porque son juegos completamente diferentes. Pero incluso manteniéndose en la línea principal, Nintendo intenta al menos cambiar, porque una cosa es agarrar y sacar un Assassin's Creed, que es realmente muy parecido, y pasar de Mario Galaxy a New Super Mario Bros. A algo como Super Mario 3D World. Son juegos muy diferentes, no son juegos anuales. Sí, o sea, no es agarrar el mismo engine y agarrar, cambiarle personajes, ponerlo en una selva y ahora es otro, ahora es nuevo. Yo siento que hace Ubisoft con Assassin's Creed. Yo no me refería a que fuera entregas malas, por ejemplo, bueno, ya que mencionas Assassin's Creed, yo no me refería a que fueran entregas malas, sino que tal vez hay una no saturación, pero digamos, si hay muchos títulos seguidos de Mario, que no necesariamente, bueno, sale un Mario Kart anual, sino que digamos, se alternan entre, no sé, Super Mario y después Mario Party y demás. Pero es una franquicia que siempre tiene los mismos personajes y demás, las mecánicas son muy diferentes, pero igual, eso no creo que como que mejore la calidad ya entrando, digamos, en juegos como tipo Assassin's Creed, que ha venido, no en un bajonazo, pero sí ha venido bajando calidad. Y sobre todo con el Unity, que fue, bueno, que explotó toda, por lo menos para la franquicia, ahí fue un punto muy bajo. Bueno, con respecto a esto de los Super Marios, así como un datillo ahí curioso, el Super Mario Bros. Original salió en el 85, Super Mario Bros. 2 salió en Norteamérica en el 88 y Super Mario Bros. 3 salió en Norteamérica en el 90, entonces por ahí digamos hay uno o dos años entre cada uno, pero por ejemplo, digamos, la franquicia de Donkey Kong Country, el primero salió en el 94, el segundo salió en el 95 y el tercero salió en el 96. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, digamos, la franquicia de Donkey Kong Country en sí, realmente los cambios obviamente son todas las pantallas y los personajes, pero las mecánicas son exactamente las mismas. Entonces, digamos, yo creo que termina siendo parecido a algunas otras comparaciones, digamos, que la gente hace, que lo hace ver de forma negativa, pero que con otros juegos, digamos, aplica exactamente lo mismo, pero no es negativo, porque tal vez ya es una franquicia que está, digamos, en la memoria de todo mundo. Entonces es como hereje mencionar algo así, mencionarlo como algo malo. Entonces, digamos también, ¿por qué uno lo hace con X pero no lo hace con Y? No, pero bueno, en ese ejemplo es muy específico, porque por ejemplo ahí el máximo ofendente es el 3, porque por ejemplo en el 2, en realidad el 1 al 2 sí hay una diferencia, por ejemplo en todo el juego escondido que hay como detrás, que si usted encuentra encuentra otro juego, un metajuego detrás del juego, y en el 3 hicieron exactamente lo mismo, eso no pasaba en el 1. Entonces por lo menos sí sentaron a pensarlo. Además, yo siento que ahí, como era el final de Super Nintendo, tratando de explotarlo, porque sabían que no iban a hacer un Donkey Kong Country en el 64, que no lo hicieron, pasaron a hacer, Rare empezó a hacer Banjo, digamos. Sí, pero bueno, al final sí hicieron un Donkey Kong Country en 64. Ah, pero años después. Sí, pero inclusive durante esa época de Rare, o sea, ellos también estaban haciendo un montón de juegos diferentes para Super Nintendo. Estaba, por ejemplo, Killer Instinct. Sí, ahí por ejemplo, volviendo un toquecito al ejemplo de Mario, y que va un poco unido a esto también es que depende de la compañía si tiene varios equipos haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, Nintendo EAD, todos los Marios que se mencionaron vienen de diferentes estudios generalmente, o bueno, o partes de estudio dentro del mismo lugar. No es como que todos estén, digamos, como que un año terminan FIFA y de pronto el otro año vuelven a hacer FIFA y el tercer año vuelven a hacer FIFA el mismo estudio. Que ahí es donde uno se pone a pensar si no podrán como innovar o simplemente saben que no lo necesitan porque la gente lo va a comprar pase lo que pase. Es que por ejemplo, digamos, veamos cuál es exactamente la diferencia entre, digamos, FIFA 14 y FIFA... ¿cuál es? El que está ahorita es el 15, ¿no? 15, sí. Uh-huh. Yo honestamente jugué los dos juegos y para mí la diferencia es completamente estética, nada más. O sea, yo no veo una... Bueno, ahí obviamente sacan trailers diciendo que es que le mejoraron la dinámica del balón, que los porteros son más inteligentes, que mentiras, desde FIFA 98 los porteros siempre han sido malísimos. De hecho, yo tuve el FIFA 13, el 14 y el último que compré fue el 15, y las mejoras son, o sea, muy pequeñas. Tanto así que yo cuestioné si yo hice una buena inversión con el 15, porque uno se pone a pensar como, mira, realmente los cambios que hicieron no son tanto como los que anunciaron, ¿verdad? Que decían que la física del balón, que el portero reaccionaba mejor, y la verdad, no, o sea, yo puedo poner ahora FIFA 13 y la diferencia con FIFA 15, hay, obviamente hay como ciertos cambios, ciertas mejoras, pero no es tan grande. Yo creo que digamos, es lo mismo, perdón, digamos... Adelante. Como alguien había dicho al principio, que es mejor, digamos, tener solamente, digamos, el juego, comprarlo una vez y que le agreguen como si fueran patch. Porque, digamos, si agarramos, por ejemplo, el caso de Nintendo, Nintendo lo que hace, digamos, en Super Mario World, algo así, cualquiera de esos, es un mundo diferente, son niveles diferentes, o sea, no es que todos los niveles son iguales, sino que va cambiando. Entonces, si hay, digamos, una inversión, por decirlo así, de la gente de tecnología, creando otra parte, digamos, de los worlds, digamos, primero de este y que tenga 8 niveles y que aquí y que allá y se va cambiando las cosas. Pero lo que pasa en FIFA es que realmente es siempre lo mismo, o sea, son los mismos, no los mismos jugadores, pero nada más es que le ponen una cara encima. Pero son los mismos muñecos que tienen que moverse de tal forma, le pueden agregar ciertas como físicas o ciertas gráficas diferentes, ciertas, digamos, no sé, como un manejo más fácil de los controles a los personajes y etc. Pero realmente no es un trabajo que uno diga más, o sea, yo no veo, digamos, la necesidad de la parte de poder ser Call of Duty, poder seguir Assassin's Creed, o puede ser FIFA, de estar sacando un juego como si fuera nuevo. O sea, que le digan, mae, trajimos otro juego y les vamos a cobrar 36.000 colones atrás por el mismo juego. Sino que deberían hacer como, mae, sí, o sea, el primero cuesta 36, pero siempre le vamos a estar agregando patch. Si usted quiere jugar con el nuevo, con la última versión, entonces bájelo de la PNS. Sí, sí, al Store. Sí, no compre nuestro DLC. Ajá. Sí, o sea, no necesariamente estar comprando el juego, porque eso es lo que a mí como que se me molesta. Que estén sacando cada rato los juegos, y obviamente si lo están sacando anualmente es porque la gente lo compra, y tal vez hay un público que esa gente como que tiene la mira, que es la gente que es súper aficionada y que solo pasa jugando esos juegos. Y entonces es como dependiendo de cómo lo estemos viendo. O sea, puede ser para la gente que le encanta jugar este tipo de juegos, estar bajándolos, estar comprándolos, gastar un montón de plata por un juego que ya saben que va a tener las mismas cosas, que nada más van a tener pequeños cambios, pero están felices con eso. Y estamos las personas que queremos ¿cómo se dice? Una calidad de juego mejorada bastante y drásticamente por cada compra que hacemos. Entonces es como diferente la forma de vista, digamos. Yo lo estoy viendo como de los dos puntos de vista. No sé qué opinan ustedes. Digamos, con el asunto de FIFA, y a mí con FIFA 15 me pareció algo curioso, con toda esta cuestión y toda la gente indignadísima de que Costa Rica no estuviera, de que la selección no estuviera ahí después del papel que hizo en el Mundial. Y honestamente a mí me parece tan lógico que lo que van a hacer es llegar y sacar un juego solo del Mundial, como han hecho varias veces ya. Ajá. Donde sí va a estar Costa Rica, y entonces ahí va a llegar todos los ticos y todos vamos a comprar. Bueno, yo no, honestamente, yo no compro juegos de FIFA, pero todos no, van a comprar el juego del Mundial y solo por tener a la CLI. Entonces, no, es que Dani, te perdiste comprar el DLC Costa Rica Edition, man. Eso es lo que deberían hacer. Mejora el juego significativamente, man. O sea, somos tan buenos que nos dejaron por afuera para que la gente pagara, man. Pink Edition. Y hablando, digamos, de. ya hablando, digamos, de lo que comentaba, yo soy uno que compra FIFA todos los años. Y lo peor es que estoy contento con la compra. Porque yo soy aficionado al fútbol. Entonces, o sea, si lo que, de nuevo, si las franquicias, si el roster no está como tiene que ser, a mí me estresa. Y entonces, obviamente uno va y los hace a mano, no sé qué, pero a veces se lo bloquean. Ahora, yo jugaba Pro Evolution. Y también lo compré durante 10 años. Hasta que de pronto no mejoraron nunca y me pasé a FIFA. Y también ese es el problema en el que pueden caer. Porque puede ser que ahorita FIFA se estanque porque no cambia nada y el otro más bien mejore porque fue necesario y entonces uno se vuelve a cambiar. Eso no evita que sigo creyendo que es una mala solución y que la solución correcta sería y nada más que cóbreme $10, cóbreme $20 y nada más póngale las mejoras. Porque, una pregunta. Comprar un pass. Cuando compras los pass. Juegos, digamos que estabas comprando los juegos que estabas diciendo, ¿qué es lo que vos como querías que pasara o que querías ver en los juegos? ¿Qué es lo que te atraía para darle la plata para comprar un juego que ya sabías que más o menos lo que venía? Sí, porque uno todos los años les cree que lo van a mejorar. Por ejemplo, uno dice, fue pucha portero más malo. Y entonces, ajá, o esas estadísticas de este más son malísimas. Fijo, en el otro viene a mejorar las estadísticas. Ahora sí Messi va a correr más. Y uno lo compra y corre igual. Y ajá, se dice, pero ¿por qué Cristiano sigue siendo mejor? O sea, claramente yo soy fan del Barça. Entonces uno todos los años está esperando como que cambien las cosas y lo que le dicen que realmente pase. Lo que pasa es que, como dijo el compañero, no pasa, el portero sigue siendo malísimo. Entonces, ahora yo sí considero que hay cambios. Y digamos, ellos dicen, el portero es mejor, de 16 es mejor. La pregunta es, ¿qué tanto? Sí, seguro ellos tienen ahí como un engine que dicen, es 33% mejor y le corren unas cuestiones que, sí, para ellos es cierto, pero para una persona sentirlo no es tan sencillo darse cuenta, digamos. Entonces, yo al final, todavía hago goles de media cancha. Yo todavía hago goles de media cancha en FIFA 15, man. O sea, eso todavía pasa. Sí, no. Entonces, yo por eso digo que los porteros son malísimos desde FIFA 98, donde en FIFA 98 no hacía goles de media cancha y a mí me han hecho goles de media cancha en FIFA 15, entonces es como la misma vara. Pero digamos, a mí se me hace curioso, por ejemplo, digamos, ahora que estábamos hablando del ejemplo, volviendo a Mario y volviendo, digamos, tal vez a Donkey Kong, vemos que Donkey Kong, por ejemplo, y Mario, digamos, son las mismas mecánicas con mapas nuevos, con digamos, por ejemplo, que le metieron a Yoshi, entonces Yoshi es una mecánica nueva y que ahora los mundos son aquí y que tiene pasadizos secretos, etc. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Assassin's Creed es el mismo juego con mapas nuevos, con mecánicas nuevas, etcétera, etcétera, nuevo. O sea, viene siendo casi que lo mismo. Entonces, yo entiendo el odio por estar viendo las franquicias saliendo cada mes, digamos, por ejemplo, a mí con Black Flag. La parte que más yo detesté de Assassin's Creed 3 fue la de los barcos. Me pareció aburridísima. Yo sé que a todo el mundo le gustan los barcos, pero a mí me da pereza andar tan lento en barco y todas las mecánicas de los barcos a mí me aburrió, honestamente. Entonces yo no me iba a comprar Black Flag porque básicamente era eso a la 100. Era básicamente solo andar en barco. Pero es vacilón porque, bueno, creo yo que la gente empezó a ver con malos ojos Assassin's Creed. Bueno, con muchos peores ojos hasta el Unity, porque en el Black Flag hubo mucha gente, bueno, y no le fue tan mal, de hecho. Y con los anteriores, la gente lo jugaba y normal, hasta que salió este con un montón de problemas, como que ya la gente empezó a decir, es que, como son lanzamientos anuales, la calidad bajó, ya no hay revisiones, sacaron esto lleno de bugs y demás. Entonces, hasta este momento, con el Unity fue que pasó eso, pero por lo menos la versión de PC del Black Flag del 4 salió bastante mala. Y aún así la gente lo jugaba y no hubo tanta queja como con el Unity. Claro, el Unity pues es casi que un hito, ¿verdad? Con todo lo que pasó. Pero igual, yo siento que hasta hace poco, por lo menos con Assassin's Creed, a diferencia de Call of Duty, que Call of Duty ya sí venía de bajada desde hace par de juegos atrás. Entonces, ¿dónde creen ustedes que más bien fue que ya la gente empezó a ver con malos ojos esto de los releases anuales? Porque como dijo Dani, Donkey Kong Country, el desde que salieron, bueno, los primeros, fue un año de diferencia el lanzamiento. Y bueno, tal vez, o sea, porque digamos no ha sido una práctica normal y sí, común y corriente. Es que, a ver, yo no paro de hablar, pero bueno, el asunto es este. Hay dos vertientes ahí, o dos cosas que son el problema. La primera es lo que vos dijiste. Aún no tiene, tal vez uno no tendría problema de que los lanzamientos fueran anuales siempre que no impacte la calidad. Si ellos realmente pueden sacar un juego en un año y sale perfecto, sí, mucha gente no se va a enojar. Que ese es el caso de FIFA, aunque no parezca. El juego sale sin box y la gente lleva 20 años comprándolo. Pero el problema es lo difícil que es hacer un juego en un año. Digamos, Zelda, ahora hablando de Majora's Mask, lo hicieron en un año después de Ocarina y le salió más o menos bien. Pero un juego de ese calibre, como Assassin's Creed, todo lo que plantea y todo lo que ocupa, el problema es que lo sacan antes de tiempo. Porque es más una cuestión de modelo de negocio que realmente los desarrolladores. Sí, la presión corporativa. Exacto, es una presión corporativa. Yo estoy seguro que ellos les dicen, sáquenle un año, y los más dicen, ocupamos dos. Y dices, no, tiene un año. Entonces pasa lo que pasó. La segunda cuestión, pero esa ya, de nuevo, es más de cada persona, es que uno se tiende a aburrir. O sea, porque eso fue lo que pasó con los Call of Duty. Los Call of Duty en realidad a mí no me parecen tan malos. Son divertidos, digamos, si usted lo juega. Lo que pasa es que usted juega uno y dice, ¡ay, qué va chiva! Juega el segundo y dice, esto lo jugué la vez pasada. Juega el tercero y dice, ¡ay, pero es lo mismo! Sí. Entonces, caso del... Yo compré dos, digamos. Compré, en la generación pasada, compré el 4, me encantó. Y después compré, además, compré 3. pero sacaron 3 más. Claro, entonces, es un caso similar al de Guitar Hero también, que... Lo quemaron tanto que se sobresaturó el mercado. Y también estaba, creo que para ese tiempo, el Rockman. Ajá. Y sí, ahí los juegos no van nada. Entonces, murió al final. Tuvieron que matar la franquicia. Con Rockman sí hay una diferencia, man. Digamos, Guitar Hero sí empezó, digamos, a sacar un montón de juegos. Guitar Hero 1, 2, 3, 4, Metallica, Van Halen, Guitar Hero, Los Panchos, Guitar Hero Calle 8, mae, lo que quiera, mae. Y después salió Rock Band, mae. Cuando salió Rock Band, lo que Rock Band metió era batería, micrófono, claro, etcétera. Sí, ellos se innovaron por ese lado. Metió, y luego sacaron Rock Band 2, que básicamente era mejorado, mae, y luego metieron Rock Band 3 con el teclado. Entonces, digamos, por ahí sí hubo una competencia decente, donde uno podía, digamos, elegir y ver cuál les servía más. Y de hecho, hace poco, ahora leí que van, piensa sacar un Rock Band nuevo para Play 4, que cualquiera de nosotros esperaría que por Dios, man, yo compré como 100 canciones de Rock Band y yo esperaría que me dejen usar todas las canciones que compré de Play 3 en Play 4, man, porque si no, yo no pienso volver a pagar, man, ese montón de plata por un montón de canciones. Pero, man, con el ejemplo de Call of Duty, man, Yo sí he comprado, creo que casi todos. Me brinqué los que me parecieron más malos, que fueron el Ghost, por dicha me lo brinqué. Y creo que el World at War, que bueno, alguna gente dice que es bueno, pero a mí honestamente no me hizo gracia. Y la cuestión es que la mayoría de gente que juega Call of Duty, y no me voy a incluir ahí, lo juegan por el multiplayer. O sea, ni siquiera llegan a ver la campaña, sino sí, no llegan a abrirla. O sea, mae, vea si eso es tan obvio, mae, que como a partir del tercer juego está la opción para que el juego bootee desde la screen del multiplayer, que ni siquiera bootee desde el menú de la campaña. Que lo ignore de una vez. Sí, básicamente. Entonces, mae, yo creo que al fin y al cabo, mae, yo creo que lo mejor sería para Call of Duty simplemente sacar un juego multiplayer y que no... Una pregunta con Call of Duty, cuando digamos yo tengo una versión, digamos un Call of Duty y trato de jugar con alguien online, pero que tenga el otro Call of Duty más nuevo, ¿uno no puede jugar en línea juntos o no importa eso jamás, siempre? No, tiene que tener la misma versión. Entonces también ese es como un gancho para que la gente esté comprando, porque la gente compra Call of Duty, es, digamos, yo creo que la mayoría se quiere matar entre ellos en línea. Entonces si tiene una versión vieja y los que jugaban se pasaron a la versión nueva, de uno que va a estar haciendo solo ahí dando disparos. Exactamente. Entonces yo creo que también eso es un enganche para que la gente empiece a comprar nuevos, porque dice, mae, o sea, ya los otros ya se pasaron de juego, entonces voy a meterme en el otro. No sé, creo, tal vez. Es que Call of Duty tiene un efecto vacilón. Call of Duty tiene un efecto vacilón en el sentido de que sale, digamos, por ejemplo, salió el Advanced Warfare para Play 4. No salió el año pasado. Y entonces es como los primeros, no sé, calculo yo 6 meses es como el montón de más, este juego es una mierda, ¿no? Entonces siguen jugando la versión anterior porque el juego es muy nuevo para ellos, los más son muy, muy hipster, entonces me quedo jugando el clásico porque la vara es una mierda, entonces luego cambian el juego y se pone a jugar el nuevo, entonces ya ahí sí les gusta y que muy chiva, ya cuando el resto que estuvo jugando y que pasó por todos los bugs y los problemas de conexión en línea, ahora están odiándose el Call of Duty nuevo y se vuelven al viejo. Entonces es como una, es una pelea entre los usuarios nuevos y viejos que pasan entre los Call of Duty viejos y los Call of Duty nuevos, porque, o sea, si uno juega Modern Warfare 3 ahorita, que es como dos juegos atrás, creo, aún hay gente jugando. Lo que pasa, el problema es que ahora está, los lobbies están llenos de hackers. Claro. Entonces todos los lobbies están modeados y llenos con demás que están usando aimbots. Entonces la gente eventualmente cuando pasa eso, ya siguen al otro Call of Duty porque llega un punto en donde Division o los demás les dejan de dar soporte a los Call of Duty anteriores y esa vara se llena de modders y arruinan el multiplayer. Entonces ahí es donde la gente como se ve forzada a mudarse al que sigue. Dani, yo también. Es vacilón, nada más. Llegaste, acabas de dar algo en un punto importante. Que es básicamente el jugador no se quiere quedar atrás nunca. Entonces, por ejemplo, yo creo que el peor que hizo esto, o el primero que lo hizo, digamos, fue Capcom con Street Fighter. Que sacaron el mismo juego 8 veces. Es como Street Fighter 2, Street Fighter Champion Edition, Street Fighter Turbo. No, mire, yo los compré también. Super Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter y EX Turbo y EX. O sea, y puedo seguir. O sea, y es básicamente el mismo juego. Yo lo que pienso es que también depende mucho, digamos, lo que la gente se aburra o que quiera seguir una franquicia o no, tiene que ver con el género del juego. Por ejemplo, ahora estaban hablando, creo que Dani estaba hablando de los tres Donkey Kong Country, ¿verdad? Me trae también a la memoria que los Mega Man X, X1, X2 y X3 salieron anuales. Y son chusísimos. Y yo lo jugaría 1.500.000 veces. Y el X5 y todos. Ahora, esos juegos uno los puede pasar, digamos, si uno es muy gato, en 2 horas, 3 horas cada uno. Entonces, vos jugás 2, 3 horas, lo apartás, te esperás un rato y compras el 2, 3 horas. Y así seguís. No es lo mismo como, por ejemplo, con Assassin's Creed, que tenés que dedicarle, qué sé yo, más de 20, más de 30 horas, dependiendo de tu habilidad. Entonces, es más fácil para alguien sentarse. Dale 2 horas, ok, ya lo terminé, compro el siguiente, que ok, invertí 60 horas, ahora tengo que emigrar otra vez, otras 60 horas, y es cansado así. Es que mira, digamos, por ejemplo, hablando de Capcom, salió Resident Evil en el 96, en el 97 sacaron Resident Evil Director Cut, en el 98 Resident Evil 2, en el 99 Resident Evil Nemesis, en el 2000 Code Veronica, en el 2001 Code Veronica Survivor 2, en el 2002 sacaron un Evil el remake, en el 2003, bueno, todos los años he sacado uno. y al final la franquicia la fueron como matando. Ahora sí es los últimos como sí quedó como más tiempo. Pero entonces se pusieron a hacer Devil May Cry también como para cambiar, porque es que llegas a un punto donde saturas el juego. Eso pasó con Resident y eso ya pasó con Assassin's Creed. Ubisoft tiene que decir, "Vaya, ya", como porque tenían Prince of Persia hicieron eso. Y mataron Prince of Persia para hacer Assassin's Creed. Ahora les iría bien dejando Assassin's Creed un ratito de lado y haciendo un Prince of Persia nuevo. Sí, bueno, y para la info, Mega Man X salió 94, X2 95, X3 96. Sí, anualmente, y chuzo todo, o sea, yo lo jugaría 1.500.000 veces, pero por eso voy, que también depende mucho de cuánto tiempo tardes en pasar un juego, cuánto tenés que invertirle. Si, por ejemplo, Final, bueno, más o menos, si Final hicieran un Final anual y cada juego dicen tenés que durar 120 horas para pasarlo, di, entonces en 2 años deberías invertir 240 horas, es pesadísimo para el player. Bueno, yo creo que técnicamente Final sí ha llegado a salir anual. Si sí, contamos, sí, sí. Digamos, si llegamos a, no contando, digamos, 12, 11, 10, 9, 8, sino si contamos, por ejemplo, el X, el X1. Eso sí ha vuelto más anual, sí. O el 13, el 13, 2, el Lightning Returns. Básicamente esos han sido anuales y pasaron desapercibidos la mayoría. yo creo que por lo mismo, porque la gente se terminó cansando. Yo tenía el 13, ya cuando estaba a mitad del 13-2, yo estaba que tirar el control, yo ya no quiero eso, o sea, soy como empachado, se podría decir. Yo creo que eso sí eso termina siendo el porqué, ese empachamiento hacia la tica, ese empachamiento de la franquicia, porque por ejemplo, digamos, salió Assassin's Creed el primero y bueno, le fue terrible, pero luego salió Assassin's Creed 2 y ese juego yo lo bauticé como el mejor comeback que ha hecho un videojuego en la vida, porque el 2 fue, o sea, sigue siendo un juegazo. Luego salió la continuación del 2, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo ahorita. Y luego salió el Revelations. Y entonces ya para el Revelations, todavía, digamos, yo sentía esa emoción por terminar la historia de Ezio, y de hecho, digamos, el juego termina la historia muy chiva, la termina sin un punto super alto, pero digamos ya como que se les estaba acabando las ideas de qué más meterle a Assassin's Creed, entonces metieron una especie de tower defense ahí rarísimo, que honestamente yo lo jugué una vez que lo obliga el tutorial a jugarlo y de ahí dije no, yo no quiero jugar esta hora más. Y ya para el 3, ya ahí ya uno empezaba a sentir como cierto cansancio de que ya el 3 tal vez no, por eso yo creo que la gente vio como tan mediocre el 3, aunque el 3 realmente no es un juego malo, pero ya lo vio como muy mediocre, y yo creo que es por ese mismo cansancio ya de ver la franquicia tanto y tanto y tanto y tanto que simplemente se cansan, y es vacilón, porque por un lado le reclamamos a ese montón de franquicias anuales, pero por otro lado le reclamamos a Nintendo que por qué no saca Zeldas y Marios más rápido, que por qué tenemos que esperarnos 2 años para ver un Zelda nuevo. Entonces es como, a veces es un poco como una especie de hasta hipocresía le llamaría yo, pero tal vez no una hipocresía con intención, sino tal vez una hipocresía que uno no se da cuenta que está haciendo, pero que realmente lo está haciendo. Uh-huh. Ahora digamos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es el pro, más bien, de estar sacando un juego cada año? Porque ya sabemos que hay como, no es un contra, nada más que estamos diciendo como, madre, que qué pereza, o madre, es que es lo mismo, o madre, es que no sé qué. Pero ¿cuál sería, si ustedes fueran ingenieros, comillas, de videojuegos o algo así, qué dirían como, madre, es que si sacamos un juego cada año pasa esto y esto y esto, entonces es como un beneficio? ¿Qué es lo pro de estar sacando un juego cada año? Dinero. Aparte de eso... Yo opino lo mismo, que de ahí ese modelo de negocio es en realidad impresión corporativa, porque son franquicias, Call of Duty es una franquicia que cada título, bueno, son millones y millones de copias y millones de dólares, igual a Assassin's Creed y todos estos juegos. Entonces, yo creo que es más, y los mismos desarrolladores lo saben, yo creo que por lo menos el periodo de tiempo que tienen para desarrollar un juego, en el caso de COD, perdón, se reparten entre tres, me parece, ¿verdad? Infinity Ward, Sledgehammer y siempre se me olvida el nombre del otro. No me acuerdo. Bueno, y de hecho, yo creo que eso es más que todo presión corporativa, porque ellos saben que ahí es una gallina huevos de oro que todos los años vas entregando y va a estar dando plata. Entonces, ¿qué más decir? Para los jugadores, bueno, hay personas que son muy fiebres de las franquicias y las aman y las defienden a muerte. Entonces, para una persona así, una entrega anual es un regalazo también. Pero yo no juego muchos de estos juegos de COD ni Assassin's Creed, lo he jugado muy poco. Entonces, la verdad no sé qué podría decir sobre eso. Pero por lo menos yo de creo mi que lado hay una manera. Adelante, adelante. No. Yo creo que si yo fuera desarrollador, digamos, de uno de estos juegos, yo tal vez lo que trataría de hacer es que fuera una historia que se continúe. Uh-huh. Y trataría de hacer algo, uh-huh, algo muy grande, en el algo como los Mass Effect, digamos, que la historia continúa. O algo más reciente como lo que hizo Kojima, ¿verdad? Como, mira, voy a durar tanto haciendo un juego que les voy a dar un pedacito para que vean. y de hecho usted termina, digamos, Ground Zeroes, usted como, Dios mío, ocupo ya que sea el otro año para jugar el otro. Si uno pudiera hacer eso, digamos, sacar como Ground Zeroes pequeños cada año o cada seis meses, y gratis. Usted los vendería. Tal vez no gratis, tal vez cobrar $20 por capítulo. Que es un poquito lo que hace Telltale con los juegos, por ejemplo, ahora que están por capítulos, como los de Game of Thrones, The Walking Dead. Ese es el camino para sacar un juego anual. Realmente como si fuera una serie de televisión, que es lo que, o sea, exacto, uno ve, una telenovela que uno espera el próximo capítulo. Exacto. Eso yo creo que es lo que deberían hacer. Y tiene sentido, digamos. Y eso sería lo que haría yo, digamos, como un pro, lo podría vender como un pro. Sí, digamos, yo lo que estaba hablando la vez pasada con pibe fue que estaban jugando Assassin's Creed. Es verdad. Entonces, di que el personaje siempre tiene casi la misma ropa. Entonces, digamos, en ese momento yo dije, mae, porque cambian totalmente la historia en lugar de decir como de quién era el traje, dónde se pasó, y después pasó esto, después se fue a tal lugar, etc. Porque sería como un poco más interesante y no como separado, digamos. Hacerlo en un DLC, ¿no? Exactamente, sería como más interesante y como dices, que tenga una historia, entonces así sí se puede vender las cosas anuales. Entonces que todos tuvieran como una tipo de... como enlace, ¿me entiendes? Que algún personaje tenga un broche, entonces que se el juego se base en cómo el broche se va transmitiendo o de quién era el broche o por qué el broche está ahí, ¿me entiendes? Como una historia como para tener ganas de decir, madre, que será el próximo juego, qué es lo que habrá, o por lo menos, comillas, convencer al cliente de comprar el juego, porque si te están ofreciendo cada rato lo mismo, realmente es aburrido, yo creo. Bueno, y hay mucha gente fiebre, ¿verdad? ¿Quiere que le diga por qué no hacen eso? ¿Por qué? Por la moda nueva, y yo creo que ese también puede ser un tema interesante a discutir en un próximo podcast, la nueva moda de relanzar juegos como HD Remix. Por ejemplo, digamos, hablando de nuevo de Assassin's Creed, hace poco sacaron, bueno, cuando salió Unity, salió otro Assassin's Creed para la generación pasada, para PlayStation 3, para Xbox 360, no sé si para Wii U también, salió un juego que se llama Assassin's Creed Rogue, y yo puedo apostar lo que sea, yo puedo poner plata apostada que no me extrañaría que o este año o el próximo año anuncien Assassin's Creed, la trilogía pirata HD Remix en PlayStation 4 y Xbox One y PC, y entonces va a traer el Assassin's Creed 3, el Assassin's Creed Black Flag y el Assassin's Creed Rogue remasterizado, corriendo mejor, bla bla bla, sí, aquí y allá. Definitive Edition. Sí, porque esa es la moda que están agarrando ahorita, agarrar juegos que acaban de salir y volverlos a tirar en las consolas nuevas, porque sí, nada más, por ninguna otra razón. Sí, los remakes, bueno, también están un poco de moda, pero eso es otro tema también. Entonces, y es otra manera de exprimirle dinero a los jugadores, pero bueno, eso es otro tema aparte también. Pero, sí, volviendo. No, y también los DLCs. Prefieren hacer un DLC que hacer un chapter, por ejemplo. O los famosos, bueno, antes que si era las expansiones, ahora ya lo cambiaron por DLCs. Sí, por ejemplo, uno no va a comparar DLCs, sí, claro. Como por ejemplo decir la expansión de Diablo 2 de Lord of Destruction. Pero es que eso no es un DLC, ¿verdad? No, por eso, pero es que antes lo que se consideraba DLC eran expansiones. Sí. Eran expansiones. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo, para tener Lord of Destruction, usted tenía que tener Diablo 3. No podía comprar Lord of Destruction solo. Entonces, es técnicamente considerado un DLC, aunque en ese tiempo tal vez no había internet, pero es el mismo concepto de un DLC, solo que ahora le cortan, básicamente le cortan pedacitos por aquí, y entonces agarran X pedacito y le voy a decir, ok, este pedacito de 15 minutos de juego más lo voy a meter en la versión de Play 3 para venderlo como ve, y la versión de Play 3 trae 15 minutos extra de juego, entonces compren esta versión. Sí, pero ve la diferencia de calidad, ¿verdad? Blizzard, cuando saca una expansión, realmente le meten tiempo y cariño y historia. Y amor, digamos, o sea, las expansiones de Diablo, las de, o sea, por ejemplo, StarCraft pudieron haber sacado un juego anual y yo creo que StarCraft 2 va a salir al final que en 4 años, 2, 3 juegos, 5 años. Porque ellos no sacan algo hasta que sea perfecto. Es como la diferencia, ¿verdad? De visión de las compañías. Claro. Sí, es que claramente los que son anuales se nota el ¿cómo se dice? Que están precisos. Que están precisados de sacarlo. Exactamente, que están precisados de sacarlo por, me imagino que es algo económico, ¿me entiende? Que solo quieren, bueno, no, tal vez solo, pero dice más, es que hay que ganar plata, hay que sacar juegos anualmente, ya. Entonces, dice, no te des un montón y tal vez para los jugadores sea un poco incómodo porque es como, madre, usted lo que quiere no realmente mejorar un juego, hacer el juego más interesante, lo único que quiere es que yo le compre las varas para que usted tenga plata. Entonces, di, es como un poco, yo lo tomaría un poco como, di, cara de picha, porque di, uno como jugador, vamos a editar eso, pero como uno como jugador, di, lo que uno quiere es, en cierta medida es más, estoy pagando por algo que yo quiero y que confío y que me voy a divertir bastante, no algo que me van a estar metiendo a cucharadas así porque me lo tengo que tragar, ¿me entiendes? Claro. Entonces, digamos, esa modalidad de estar sacando como los juegos, como comillas, una presión de, madre, compra el juego porque Dima tiene que comprarlo, dime, parece como un poco, no gracioso, o sea, es como un poco molesto hasta cierto punto. Pero aún así se siguen vendiendo y se siguen vendiendo por cantidades increíbles. Eso es justamente por, en parte por lo que hablábamos en el podcast pasado, las precompras. Y en parte también porque, o sea, esto no se estaría dando si la gente no estuviera aceptando este tipo de modelos. Por ejemplo, ahí es donde viene, donde sí yo no me puedo sentar a defender a la gente que compra Call of Duty a cada rato, porque no, les aceptan cualquier vara. Por ejemplo, Modern Warfare 3 es básicamente una copia exacta de Modern Warfare 2. Básicamente no hay casi uno no puede ver ningún brete, ningún adelanto. Inclusive siempre ha estado la polémica, ma, de que en varios Call of Duty diferentes, por ejemplo en el Modern Warfare 3, en Modern Warfare en Modern Warfare 3 y creo que en Black Ops 1 o en Black Ops 2, ma, la gente se ha puesto a buscar y ha encontrado assets de edificios que exactamente iguales a mapas de Call of Duty anteriores, o sea que básicamente están reciclando los assets al estilo Michael Bay, básicamente al estilo Michael Bay. Y es lo normal, ¿verdad? Porque lo que hablaba ahora de mayores lo hicieron un año, pero agarraron todo lo que ya se habían hecho, lo volvieron a usar. Pero ojo el dato para que se hagan de espaldas. ¿Quieren saber cuáles son los 10 juegos más vendidos del año pasado, del 2014? Son Call of Duty, Advanced Warfare, Madden, NFL 15, Destiny, Grand Theft Auto 5, Minecraft, Super Smash Bros. For 3DS and Wii U, NBA 2K15, Watch Dogs, FIFA 15 y Call of Duty Ghosts. ¿Cuántos van ahí? 5, más o menos. Ahí están los 10. Y 5 son anuales, más o menos. Básicamente, hay 2 Call of Duty, está Madden, está NBA, está FIFA. Daisy. La mitad son anuales. La mitad son anuales. Sí. ¿Y Minecraft? No sé. Bueno, no. No, pero sí, Minecraft hace un patch cada 5 segundos, eso sí. Por ejemplo. Pero no lo vende. Nada más es comprarse el juego de nada y ya tenés los patches descargables gratis. Ya viene con el Season Pass incluido. Ajá, esto además nos dice mucho de la industria, ¿verdad? Sí. Digamos, una cosa, y creo que me van a matar por eso, pero yo estoy como, va a sonar raro, pero estoy comparando, digamos, estos juegos que salen anualmente, la gente que lo compra como si fuera un reggaetón, digamos. Usted ha visto que hay mucha gente que le gusta el reggaetón, hay mucha gente que escucha ese tipo de canciones, igual son las, comillas, supuestamente son las que como que más pegan, por ejemplo. Entonces, obviamente que va a haber un público que lo esté jugando. Yo en lo personal no me gusta el reggaetón, o sea, no me gusta. Call of Duty, no me gustan ciertos tipos de juego, porque realmente no me gustan ni me interesan, ¿me entienden? Pero yo entiendo también a la gente que le gusta eso. Entonces, siempre si se va a vender es que hay un público igual que le gusta ese tipo de juegos. Entonces, es como... No sé, como no me quiero meter, ¿cómo será la explicación más acertada? No sé. Para mí es un poco raro, o sea, y molesto. Por eso estoy diciendo que a mí me molesta mucho que estén sacando juegos cada año. Porque estoy yo siento como gamer que me están empujando a algo que yo no quiero, que es, o sea, tenerlo. Entonces, di, no sé, ahí como raro. No, yo lo que quería aportar era un dato. Yo había leído como unos datos acerca de gente como de, no escasos recursos, pero sí como que no tienen mucha capacidad económica en Estados Unidos y tienen consolas. Obviamente, ¿verdad? Les cuesta mucho conseguirlas, lo que fuera. Los juegos que compran comúnmente gente así como de muy escasos recursos en Estados Unidos, uno es el Call of Duty anual. Y dos, el deporte que les guste, llámese NFL, llámese FIFA, llámese NBA. Entonces, también esos juegos tienen como un appeal, como un atractivo para la gente que no puede conseguir muchos juegos. Yo siento que es también por el asunto de el en línea. Algo como que estábamos hablando más o menos como a la mitad, o tenía la idea yo, de que, ok, entonces, mi compa del otro lado, de qué sé yo, del suburbio, está jugando, yo también puedo jugar con él, ok, ya pasó un año, entonces, di, no, nada más migrémonos al NBA 16, y seguimos, pero, o sea, es un dato interesante que a mí me llamó poderosamente la atención, que la gente de Estados Unidos con escasos recursos y que pueden comprar consolas, son los dos tipos de juegos los únicos que compran. O sea, ni siquiera se aventuran ni a Final Fantasy ni a Assassin's, son esos dos nada más. También es porque es muy corto, o sea, nada más es una partida. Bueno, en línea, en el caso de línea es una partida que uno da, o si es, di, máximo cuánto puede durar, como 15, 20 minutos, 30 minutos. Es que es fácil de jugar. Exacto, no, si usted juega FIFA, si usted juega FIFA con un compa, usted juega 4 horas seguidas. Exacto, sí, fijo. No, así funciona, digamos. Con Call of Duty también. O sea, pero exacto. Yo pienso que he jugado Call of Duty horas de horas. Por ejemplo, hoy pasé toda la tarde jugando Battlefield. Toda la tarde. Entonces, madre, dice usted, o sea, ya digamos viene una cuestión de diversión y de adrenalina y de cosas así, de que el juego le da a uno, madre. Entonces, digamos el problema no es el juego en sí. Uh-huh. Digamos, el juego en multiplayer tiene sus pros y tiene sus contras. Sí. O sea, el juego ha tenido tantos pros que básicamente el resto de shooters, con excepción de Battlefield, ha tenido que ajustarse a lo que está presentando Call of Duty para poder hacerle algún tipo de competencia. Sí, también es seguro divertido como ganarle, que usted sepa que le está ganando a alguien que está vivo, que no es la computadora, digamos, que no le está ganando la computadora, sino que usted es mejor que alguien. Entonces tal vez eso también es como, más que soy mejor que 300 personas en este país, una vara así, o sea, entonces eso también es muy atractivo. Totalmente, digamos, por ejemplo, FIFA tiene esta cuestión de que son ligas, ¿verdad? Y usted va subiendo las ligas. Entonces, claramente eso la gente juega por eso. Y pues no sé, digamos, con estas franquicias hay gente que incluso son de masas, ¿verdad? Entonces, los deportes son de masas, la NFL es de masas, la NBA es de masas en general. Y hay gente que solo juega, digamos, se compra una consola solo por eso. Hay gente que el PlayStation 4 se lo compró por FIFA y solo le metió FIFA y se lo dejó ahí hasta el otro año que lo vuelve a cambiar. Que en parte es lo que decía, creo que Oscar. Que sí, gastan uno en juego, gastan $60 al año. Sí, compran la consola y $60 al año y eso es lo que juegan. Y son juegos de moda y que también me imagino que muchas de las amistades lo juegan. Entonces, una persona lleva a la otra y bueno, estoy jugando Call of Duty o FIFA o cualquiera de estos. Entonces, le damos en línea, venga, el fin de semana o entre semana. Entonces, también se presta para la interacción social un poco, ¿verdad? Que no está mal para nada. Y hay que dejar claro que no son malos juegos, son buenos juegos. Sí. FIFA, o sea, es lo mismo, pero está bien hecho. NBA 2K está bien hecho. Uh-huh. Y digamos, o sea, el aspecto competitivo siempre va a ser demasiado importante. O sea, esa vara en línea, si usted juega Call of Duty, es como, usted mató a tal mae, entonces el mae llega y se mete en su perfil a ver cuál es el su KD, que es el porcentaje de muertes que usted ha hecho versus las veces que uno mismo ha muerto. Entonces si usted tiene 1.1, 1.10 de KD, entonces le dicen que usted es un noob y no sé qué, que usted apesta, bla bla bla. Entonces es como como dicen vulgarmente, es estar midiéndose los miembros en línea a ver quién la tiene más grande, básicamente. sí. con ese tipo de números. Y en realidad eso es lo que fomenta la competitividad, y por eso es que los shooters en línea está la NLG y están los torneos internacionales, sí. De shooters, donde está Halo, donde está Call of Duty, donde están todos esos, y también pasa por ejemplo con Street Fighter. Street Fighter básicamente es el juego que creó el Evo, que es el campeonato mundial de juegos de pelea, donde el juego principal es Street Fighter, ver quién es el mejor de todos. Entonces eso siempre, o sea, eso no se va a poder quitar nunca, el aspecto, sí, competitivo, y el que que alguien quiera ver quién es, si usted es el mejor del mundo. Sí, y es la tabla de líderes, es algo que también la gente busca cuando compra un juego. Entonces ya muchos buscan, incluso yo que juego mucho en PC, de hecho es una de las características que tienen en los juegos, que le ponen ahí leaderboard o tabla de líderes, ¿verdad? Entonces es algo que también la gente lo motiva a comprar, ese tipo de juegos así, que no necesariamente son en línea, ¿verdad? Hay muchos juegos que no son anuales y tienen la tabla de liderazgo también. También lo divertido es que uno puede hablar, si no me equivoco, con los headsets. Con chat, ajá. Entonces uno se le puede, como... basurear. Exactamente. En cambio, a la otra persona, que le digan a uno cosas, entonces también eso es súper divertido. Bueno, eso no es tan divertido, la verdad. No, o sea, no en el sentido de que ya ahí entramos en otro tema, que es el tema de, del harassment y todo este tipo de cosas, madre, donde básicamente si usted lo escuchan con acento, los madres le van a decir speak, o lo van a insultar, si está hablando español le van a gritar que hable en inglés. Son varas que, aunque uno tal vez trata de ignorarlas, llegan a molestar, o sea, llegan a cansar bastante. Entonces, por dicha, ahora ya todas las consolas adoptaron esta vara, que es un poderse hacer un party privado donde usted habla con sus compas y los demás no tienen que oír lo que usted está diciendo. Entonces tal vez ahí ha sido una situación bastante, bastante fea, estar escuchando insultos, estar escuchando hay una mujer en el lobby, entonces es esa necedad de que le mandan invitaciones privadas, y que le mandan fotos, y que le mandan audio, y que le mandan videos, y bla bla bla, y le empiezan a posar, etcétera. Entonces es complicado, pero yo creo que ya como para ir cerrando, sí. ¿Qué piensan ustedes que se podría hacer, o de dónde viene, cuál es la raíz del problema, y cómo podríamos evitar que se sigan dando al menos estas franquicias anuales que no aportan nada a lo anterior, simplemente salen porque salen? Porque yo pienso, yo siento que al menos en el aspecto Call of Duty, como que está bajando un poco la situación, y ahora por ejemplo anunciaron el Battlefield Hardline y la gente jugó el beta y como que no se compró la idea, no quisieron comprarle la idea al juego, porque Battlefield 4 ahorita tiene un montón de mapas, un montón de DLC, y todavía va para mucho el juego. Entonces como que la gente no está muy convencida de Battlefield Hardline, pero ¿qué creen ustedes que es la raíz del problema, y cómo podríamos solucionarlo? Empecemos tal vez por Herbert. ¿Por qué yo? No. Pues es que la raíz del problema, ya todo lo hemos dicho, ¿verdad? La raíz del problema es que la gente lo sigue comprando. Y mientras eso pase, el problema va a existir por toda la vida. Entonces, lo único que se puede hacer es dejar de comprar los juegos. Pero como hablamos, eso no va a pasar, porque es una cuestión ya más sociológica. Es una cuestión de que es un deporte. Es como que le pidas a la gente que compra FIFA todos los años es la misma que ve las mismas temporadas de fútbol todos los días. Es un deporte. O sea, vos vas a ver la Premier League, vas a ver esta temporada, y la vas a ver el otro año, y la vas a seguir viendo durante 20 años. Sí, pero entonces es gratis. Verlo es gratis. Bueno, sí, pero la gente igual lo va a seguir comprando. No creo que haya una solución real. Ahora, esto con juegos de deportes, con otros juegos, que no son tan viscerales, tal vez, no sé si la palabra aplica, como Call of Duty, uno sí se va a aburrir. Entonces Ubisoft va a tener que sacar otra cosa. Ubisoft, Activision. O bueno, esta gente. Ellos. Ah, bueno, esta gente que sí. O sea, entonces, básicamente. Básicamente estamos condenados a vivirlo hasta que alguna de las, hasta que alguna o todas las casas saquen un juego tan hecho, yeah, leña, hasta que tan se, hecho hasta que se quemen, que no, hasta que se queman, hasta que pase algo similar como con Guitar Hero y con Prince of Persia también, que había mencionado antes. Exactamente. Sí, no, y los juegos de deportes anuales son un mal necesario. Yo también lo hablo como desde una perspectiva como de fanático al fútbol, ¿verdad? Yo veo la Champions, el Mundial cada 4 años y todo. Los juegos de deportes son un mal necesario y al final lo terminan entreteniendo. Pero, por ejemplo, lo que son los Assassin's Creed, lo que fue la seguidilla de Final Fantasy, la versión 13, a mí no me divirtió para nada. Entonces, como que... depende mucho del género. Si es de deportes, es un mal necesario que al final como que uno lo termina entreteniendo. O sea, uno no puede ser hipócrita. Pero si son RPGs, va a terminar quemándose y las compañías no lo van a solucionar hasta que empiecen a ver como cierta caída en ventas. Yo creo que en eso tal vez sí esté muy equivocado, pero Unity fue, si no me equivoco, el Assassin's Creed que menos vendió a comparación con otros las primeras, no sé si 2 semanas o algo así, y eso como que despertó como ciertas alarmas en Ubisoft, como, uy, algo tenemos que cambiar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es que depende mucho del género. Nuevo. Sí, es como, uy, tenemos que cambiar el engine, pero es que depende mucho del género, entonces es lo que pasa. Si lo quieren sacar o no, entonces que lo saquen bien. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que yo pienso. De parte, digamos, de la gente de desarrollo de videojuegos, si van a sacar anualmente y quieren venderlo, entonces háganlo bien, no hagan algo a lo loco. Y si no lo pueden sacar bien, no lo saquen y ya, punto. Eso es uno. Los compradores, si están quejándose a cada rato que hay, es que este salió mal, que el otro salió mal, que la repetición del otro, entonces deje de comprarlo, no sea no sé, o sea, no insistas. Usted ya supo que ya compró 5 juegos, 5 años consecutivos y no las ha ido bien, no pulse el sexto, porque eso es lo que ellos quieren, que usted no piense y nada más compre. O sea, entonces es parte de los dos, parte de los jugadores. Dice, no está satisfecho con lo que ya vio, no pretenda que los demás se van a decirle, sí, papito, aquí le traemos la cobija y la almohada y ya todo está perfecto, ¿no? O sea, vea los que los demás solo están pensando... Di, lamentablemente, en las ganancias de ellos. Entonces, como jugadores, di, hacer un paso atrás, decir, madre, mejor veo los reviews de otra gente que lo compró y voy a ver si vale la pena comprarlo, no lanzarme la primera. Y como ya dije, de parte de los desarrolladores, que si lo van a sacar, entonces que lo saquen bien. Y si no lo van a sacar bien, entonces que se esperen y no se atraranten en sacar otro juego. Yo por eso no me quejo de FIFA y nada más lo compro. Sí, y bueno, y de mi parte, bueno, ya han dicho mucho igual de lo que yo opino, de un año es un periodo muy pequeño para desarrollar un juego AAA. Bueno, aunque en el caso de Call of Duty ahí se reparten, creo que son 2 o un poquito más de 2 años entre cada desarrolladora. Pero ahí lo que se afecta es la calidad del juego, la calidad final, y eso se vio con Assassin's Creed Unity. Y también, bueno, el consumidor se ha afectado, el gamer se ha afectado porque compra juegos AAA a $60 y más, y si compran Season Pass y DLCs. Entonces, esa sería la solución. Lo que yo mencioné la vez pasada fue, esperen los reviews, esperen que ya pasen un par de días para ver los problemas que tal vez pueden salir en el juego, y ya después de eso tomen la decisión de comprar o no comprar. Porque después la gente compra día uno lo demás y después está quejando de que, bueno, habían prometido algo y al final terminó siendo lo mismo. Y pues sí, con esta opinión de Oscar, y creo que básicamente, aunque yo quise tratar de defender un poco la situación de... ya, de su juego favorito. Notar que creo que es un de poco su franquicia favorita. No. O sea, sí lo disfruto, pero no es para nada mi franquicia favorita. Pero, o sea, aún cuando uno trata de buscarle los pros, realmente es muy difícil defender esa situación. Sí, o sea, obviamente si hay un excesivo hate por Call of Duty, o sea, hay gente que habla mal del juego sin haberlo jugado, o con solo ver trailers, a veces no... O sea, a veces solo un trailer no es suficiente como para dar una opinión 100% certera. Y digamos, yo entiendo yo entiendo a los que les gusta Call of Duty, entiendo a los que les gusta FIFA, pero sí, o sea, sí pienso que debemos de tratar de no esperar a que los mal la caguen para que cambien algo, sino tratar de empujarlos nosotros a ver si cambian algo. Por ejemplo, digamos, esa idea que dio Herbert al principio, de que había dicho Gabo, de simplemente sacar el juego y luego comprar un pass que que EA va a estar tirando actualizaciones. Sí, yo diría que es la solución perfecta, pero obviamente EA no lo va a hacer porque le sirve más sacar un juego igual con algunas mejoras donde uno va a volver a pagar el precio completo. Entonces, habrá algo que hacer. Yo creo que todos sabemos que tenemos que hacer, pero algunas veces el fan dentro de uno no, simplemente el diablito es el que queda y el angelito es el que se va. Entonces termina uno comprando el bendito juego y termina uno dándole plata y luego uno se cuestiona que por qué diablo lo hizo si no cambiaron nada, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ha estado bastante interesante la conversación y pues agradecerle a todos los involucrados y a la involucrada también por prestarnos un buen ratito de su tiempo para opinar y para conversar un rato con nosotros. También darle gracias a toda la gente que nos ha apoyado en Facebook, que ha visto el video. Muchas más gracias a la gente que se ha puesto a opinar, que ha conversado el tema con nosotros, ya sea en el foro, o ya sea en YouTube, o ya sea en Facebook también, que ha comentado. Agradecerles a todos ellos. Y bueno, para comentario final de alguno de ustedes, adelante. No, Dave. Dani, sí, no, muchas gracias por invitarme a mí y la verdad es que estuvo muy interesante y espero que no sea la última vez. Para nada. Y ¿sí? Acá del otro lado. Ah, bueno, sí, no, súper agradecidos por la invitación. Di, el único mensaje que me gustaría como transmitir es, y me quedó mucho, no lo había pensado, pero ustedes lo comentaron casi terminando, de ver los reviews es importante, porque ahora con esto de Twitch, de los streams, de videos de YouTube, entonces uno dice, mirá, si hubo cambios, mirá, no hubo cambios, entonces tal vez tener un poco de tranquilidad, ver lo que son reviews, ver streams, y si de verdad el producto que estás viendo, ya sea a través de otras personas, te convence, di, comprarlo, y nada más sería eso. 8:16. Primero, dar las gracias a todos los que nos están acompañando aquí, por la invitación más que nada, y creo que fue una excelente oportunidad como de escuchar diferentes opiniones, de sí. Estar como alimentándose siempre de este tipo de temas, porque cuesta mucho encontrar gente que hable como en serio de lo que uno piensa en los videojuegos. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los que están aquí por invitarnos, y no, será solo eso. Y bueno, de mi parte, igual, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Ok, chao, bye.